Esta canción ya está como pasada de moda. Las cosas cambian muy rápido acá. Algunas veces cambian mal, otras bien. Y hace poco la cosa cambió para bien. Se debe haber equivocado la historia con nosotros, porque siempre nos pasa mal. Así que esta canción de alguna manera refleja, qué sé yo, la era paleozoica en, no sé. Escuchen el sonido de los dinosaurios. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Bueno, la selección musical de los 25 años de democracia. Estamos escuchando a Charly García con Los Dinosaurios, también un tema emblemático. La selección musical, les decía, estuvo a cargo de Pablo Cini y un equipo que se encargó de la artística, Alejandro Gelfuso y Martín Parodi, en la locución Gabriela Ramírez. ¿Escuchó a Charly García en estos 25 años? Y por supuesto, sí, es uno de los que está, que sus obras completan la... Las tiene en la discografía personal. ¿Alicia, le gusta Charly? Sí. Sí, el rock. Todo el Charlie, rock. ¿Qué Charlie? Fíjense, el rock identifica a ustedes y a nosotros. Mi generación es del rock, es de los Beatles. Y ahí arrancamos y descubrimos el rock nacional y seguimos. Y digamos, lo que nos salvó en el proceso era el rock. Claro. ¿Y los abuelos le gustaba también a Alicia? ¿A los abuelos de la nada? Un poco menos. Poco menos. ¿Qué Charlie es lo que más le gusta del rock? A ver, no es que no te gustaba. A nosotros nos pasaba en esos años de oscurantismo que uno se agarraba de lo ya conocido, claro, y lo que identificaba lo que no teníamos. Entonces no era que lo otro que se venía produciendo no era bueno o no nos gustaba. Era esa necesidad de encontrarnos, uh-huh, de romper el aislamiento. Estábamos solos en casa porque no se podía reunir. Por ejemplo, yo tenía un grupo de amigos grandes. Cuando se produce el golpe militar, yo me caso, me mudo a un departamento nuevo, que eso me zafó de muchas cosas. ¿Y qué pasó? No podía recibir a todos los amigos juntos, porque era un riesgo del movimiento de tanta gente joven, porque ser joven ya era un problema, digamos, vamos a decir la verdad. Entonces teníamos que fraccionar el grupo. Entonces el hecho de estar metido dentro de una casa, pero escuchando a Charly García, era que escuchábamos todos a Charly García. Estábamos solos, pero todos escuchábamos. Y eso nos reunía. Hasta ese grado hemos vivido. Yo, un solo ejemplo, que yo tomé conciencia de lo que me había pasado cuando vuelvo a la universidad, en el año 83. Yo ahí descubro que yo había perdido la capacidad de recordar números telefónicos y apellidos. ¿Cuándo lo descubro? En los cursos de perfeccionamiento que hacíamos, porque recuperamos la universidad, había que cambiar la universidad, había que volver a estudiar, hacía 10 años no estudiábamos. Y yo no podía retener los nombres de los autores. Después, un tiempito después, descubrí que me pasaba. Ese era el esfuerzo que yo había hecho, junto con no usar nunca más una agenda, porque yo era consciente que si a mí me tomaban, con el dolor era capaz de decir cualquier cosa. Entonces era preferible desconocerlo. Yo sabía que haciendo el esfuerzo de no retener, por más que me torturasen, no podía alargar nada real. Olvidarlo, no registrarlo, digamos. Exactamente, pero fíjense, mecanismo de defensa. Pero se dan cuenta, esto lo cuento para los jóvenes, hasta qué grado era necesario la recuperación del espacio público, siguiendo con lo que decíamos de Alfonsín, ¿no? Claro. De la certeza de la campaña. Uh-huh. Bueno, ahí escuchábamos a Charly García, que seguramente lo habrán escuchado en esos departamentos, en esas reuniones, y después había que bailar un poquito y levantar el ritmo, y ahí llegaban a lo mejor los abuelos de la nada. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Bueno, Los Abuelos de la Nada, también parte de la selección musical de Pablo Cini. Alicia, muy amable por haber venido a los estudios de la radio. Espero que le hayan gustado los mates. Muchas gracias. Que no haya sufrido tanto el calor. Y los felicito por recuperar y hacer un programa especial sobre este tema. Hay que recuperar la participación ciudadana. Y hay que volver a reconstruir este nosotros colectivo tan necesario. Bien, gracias y estamos en contacto. Alicia Cuarone. Cuando quiera. Docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Y también vamos a hablar con Raquel Chiara, que es integrante del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario, ex decana de la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Cómo le va, Raquel? Buenos días y gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Acá estábamos pensando en estos 25 años de la democracia, un programa especial de Radio Universidad, y la idea también era pensar en las salud, en el acceso a la salud como uno de los una de las herramientas importantes a la hora de pensar en una sociedad democrática. ¿Es así, Raquel? Sí, por supuesto, pero no solo en el acceso, ¿no? Sino que ya vivir en democracia hacia la salud. Uh-huh. ¿Por qué? Porque primero se van los miedos, al menos los miedos que impone un gobierno no democrático, lo cual garantiza una base para pensar en la salud. Y segundo, que se recuperan espacios para ejercer los derechos, ¿no? Y el derecho a la salud es uno de los derechos fundamentales, ¿no? Claro. Y cuando hablamos de salud, ¿a qué hacemos referencia? Como, le escucho muy bajo. Le mejoramos ahí el retorno, a ver si nos escucha un poco mejor, pero la pregunta tiene que ver con que, bueno, cuando hablamos de salud, ¿a qué hacemos referencia? ¿A la construcción de hospitales? ¿A una salud preventiva? ¿A qué tipo de salud? ¿A qué hacemos referencia? A toda la salud en general, porque no es solamente el sistema prestador, ¿no es cierto?, donde la democracia tiene pilares en educación y en salud, sino, por ejemplo, la participación comunitaria en la gestión, digamos, de los instrumentos de salud, desde la educación para la salud, desde la posibilidad de hablar en libertad, de tocar temas que son tabúes cuando la democracia no existe, desde aquí, ¿no? Desde cómo es protagonista el ciudadano en lo que hace a su salud, ¿no? Uh-huh. Porque estamos hablando de salud fundamentalmente. Cuando hablamos de hospitales, bueno, por ahí nos estamos refiriendo más a enfermedad. Pero respecto a enfermedad, también es importante, porque en la democracia podemos asumir nuestras enfermedades. Yo me acuerdo una vez en la dictadura que denuncié la aparición de dos casos de tuberculosis en un determinado en una determinada ciudad, y bueno, fui acusada de atentar contra el proceso de reorganización nacional, por ejemplo, ¿no? Eso le está usted diciendo que en la democracia nuestras realidades pueden aflorar y podemos combatirlas, mientras que en el oscurantismo también se oculta todo lo que hace a la realidad sanitaria de un país que no era buena, ¿no? Claro, y en estos 25 años de democracia, ¿cuánto pudimos combatir? ¿Cuánto es lo que falta? Mire, en estos 25 años realmente se ha adelantado enormemente en todo lo que es salud, sobre todo en algunos lugares donde quienes gestionan y están en el poder tienen claro la importancia de un pueblo sano, ¿no? Nosotros vivimos en una provincia, en una ciudad, sobre todo, que eso ha sido siempre una de las metas de la gestión, ¿no? Así que, además, en democracia pudimos avanzar en mejorar la formación del recurso humano en salud, es decir, modificar, crear, expresar, todo eso que hace a que mejore el sistema, que mejore todo, que se denuncien hechos que atentan contra la salud. todo eso creo que hemos avanzado tremendamente en estos 25 años, ¿no? Uh-huh. Hacía referencia recién a la formación, ¿no?, de profesionales de medicina. Sí. ¿Cómo evalúa la formación actual en la ciudad de Rosario, más precisamente en la universidad pública, digo, en la UNR? Yo creo que se está en un proceso, ¿no es cierto?, porque estos son procesos largos, uh-huh. Donde se está modificando un perfil, y creo que se está en muy buen camino, que se continúa trabajando en ese camino, y por ejemplo la formación médica de la Universidad de Rosario es un modelo visto por todas las demás universidades del país. A mí continuamente me llaman de distintas universidades para hablar sobre el proceso que se llevó a cabo en la facultad, más aún ahora tengo una invitación de Chile. O sea que estos nuevos caminos que se están buscando en la formación del recurso humano en salud, la Universidad de Rosario ha sido pionera, ¿no? Raquel, concretamente en estos últimos 25 años nos encontramos con muchos avances, como usted relataba, particularmente algunas cuestiones que tienen que ver con lo que hemos vivido en la República Argentina, en el mundo en general. Lo hablábamos anteriormente con Alicia Cuarón, en la cuestión de la institucionalización del capitalismo y vinculado a la salud, que no tiene dinero en el bolsillo no puede tener o acceder a una mejor prestación. Es lo que se ha establecido. Mire, la preocupación es tal que el año pasado hubo un encuentro internacional en Buenos Aires, 3015 que se llamó, donde el eje fundamental de ese encuentro fue el tema de la equidad, ¿no es cierto? Porque la medicina ha avanzado, sobre todo la tecnología, de tal forma que tenemos a disposición en este momento métodos diagnósticos, terapias innovadoras, pero esto se aleja cada vez más del bolsillo, digamos, de la gente común que vive de un sueldo. Y esa es la problemática que se está planteando, la medicina para ricos y la medicina para pobres, ¿no es cierto? Por eso, cuando se habla de algunas modalidades, como por ejemplo la atención primaria de salud, hay que tener cuidado de no confundirlo con una atención primitiva de la salud, y que también en esa atención primaria, cuando se requiere, se puede tener acceso a la alta tecnología, a los medicamentos de costo, en fin. La problemática de la equidad es un problema que preocupa a la Organización Mundial de la Salud. Hace poco leí un artículo donde este problema era tratado, porque además la inequidad avanza tremendamente, ¿no? Teniendo en cuenta los avances y hablando concretamente de la equidad, la asistencia primaria de atención primaria de la salud, una de las últimas leyes que se ha aprobado en cuanto a salud y que tiene gran relevancia e importancia tiene que ver con el programa médico obligatorio. Programa médico obligatorio que el Estado, el gobierno, le puede exigir a las obras sociales y a las prepagas, por ejemplo. ¿Qué sigue pasando con esta gente, con este sector de la sociedad argentina que no tiene acceso ni siquiera a una obra social ni tampoco disponibilidad económica para poder pagar su prepaga? Bueno, es gente que va quedando marginada de los sistemas de salud y que va engrosando lo que se denomina la demanda oculta. Es decir, gente que no concurre a la prestación de salud y que llega a infravalorar su salud, así como infravalora su vida, ¿no? Que eso lo vemos en la violencia cotidiana, infravalora tanto su propia vida como la de los demás, ¿no? Claro. Hay algunas leyes que están en debate, otras que se han aprobado por suerte, que tienen que ver, por ejemplo, con la ley de obesidad, tomar a la obesidad como enfermedad. Estábamos hablando fuera de micrófonos antes, uno de los problemas que suscitan en la Argentina, muchos argentinos, tiene que ver con, por ejemplo, la celiaquía, otro de los temas que está en debate, sí, pero que tampoco se ha aprobado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y porque todo debe entrar dentro del sistema de salud, porque hasta las adicciones, porque como son grupos minoritarios, van siendo dejados de lado de las prácticas, y hay muchas otras entidades, las discapacidades, en Alzheimer, es decir, un montón de agrupaciones, en Miastenia Gravi, que se organizan los propios familiares, los propios enfermos, y tratan de suplir lo que el Estado no les reconoce, ¿no? Esto es un problema muy serio. Yo he tenido oportunidad de estar cerca de todas estas entidades, y todas tienen que ser, tienen que entrar dentro del sistema, ¿no? Raquel, también queríamos consultarle acerca de esta cuestión de cómo se fue pensando en estos últimos tiempos y cuánto se avanza en la medicina pensada para curar una enfermedad que ya ha avanzado, en la medicina que trata de prevenir, y en aquella otra que tiene la función de policía, ¿no? La de te vas a enfermar porque haces determinadas cosas. Digo, ¿cuál es la que ha preponderado de acuerdo a las épocas? ¿En qué estado estamos? Mire, aún seguimos pensando en la medicina curativa, fundamentalmente, ¿no? Porque la prevención pertenece, digamos, a países donde hace rato que tienen solucionado estos problemas, como comentábamos, la falta de equidad, de accesibilidad. No obstante, han existido programas y existen nacionales, provinciales, municipales, que son serios y que tienden a la prevención. Pero vuelvo, el estado de salud de la población y el sistema apunta más a la curativa, algo a la reparativa que a la prevención, ¿no? Y en este sentido, Raquel, ¿te parece que es un avance que finalmente, y después de más de 15 años, empiece a darse el salud sexual y reproductiva en las escuelas, digamos? Claro, por supuesto que es un avance. Estos temas, y que hacen a la democracia, porque ustedes saben que los tabúes de las dictaduras están relacionados con estos temas que comentamos, en esto se ha avanzado tremendamente. Los medios de información, las instituciones, porque la problemática es como que ha superado a lo previsto. Los embarazos adolescentes, por ejemplo, no deseados, son realmente un problema que no es un problema de salud, es un problema social, es un problema de la sociedad, ¿no? Y en esto se ha avanzado tremendamente, porque son temas de los cuales podemos hablar. Bien, Raquel, ha sido muy amable por atendernos y por participar de este programa, ¿eh? No, ustedes saben que siempre estoy a disposición, y ustedes también no solamente son amables, sino correctos. Bueno, muy amable por atendernos y estamos en contacto. Hasta la próxima. Hasta luego. Raquel Chiaras, integrante del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario, exdecana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, un poco para pensar también qué pasa con la salud en la democracia en estos últimos 25 años. Y bueno, interesante la charla, ¿no? Hablaba un poco de los planes de estudios que se están transformando, de la necesidad de pensar en una medicina preventiva y cambiar esta forma de pensar en una medicina que va a curar esa enfermedad que ya está producida. También con algunos avances que se han ido dando y con muchas tareas pendientes que todavía faltan. Algunas cuestiones, Guille, que están en pleno debate, como por ejemplo el aborto, que es una de las cuestiones importantes y que por supuesto está... que debatimos permanentemente en los medios de comunicación, en algunos bloques se da y se generan proyectos permanentemente. Ahí Florencia hacía señas de seis proyectos. Seis proyectos, algunos que ya están perdiendo estado parlamentario, por supuesto, porque es algo que se viene trabajando desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero aparentemente empieza a haber voluntades para lograr consensos, lo que veníamos hablando hace unos bloques atrás. Y que hay algunos números que son bastante aterradores. Estamos hablando de unas entre 450.000 y 600.000 mujeres al año que mueren en la República Argentina. Estamos hablando de casi 70 mujeres por hora que mueren en la Argentina por abortos mal realizados. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, cada 7 abortos que se hacen en la Argentina, ninguno de ellos está hecho en la total ilegalidad, y hay un 90% de seguridad que esa mujer que se hizo el aborto en total ilegalidad fallece. Uh-huh. Son algunos índices que marcan, que aparte son datos que están incorporados en estos proyectos que hablaba Flor, ¿no? 6 proyectos, claro, que están en debate, que el debate es relativo porque pierden permanentemente el tiempo de estarlo estado parlamentario, el apunte correcto, y que tienen que ver con la presión que existe de algunas instituciones, como por ejemplo la Iglesia en la República Argentina. Bueno, saludo para la gente que me llamó ayer para el rezo en el Castañino. Sí. Estuve viendo, eran 4. Me llamaron pero se confundieron. No entiendo qué pasó. Ayer, la llamó Fundación Provida. Sí. Le mando un cariño inmenso, sí, desde aquí, de estos micrófonos. Llamó a mi teléfono celular para invitarme a un, sí, rezo conjunto. Ajá. En la puerta del Museo Castañino, porque en el Museo Castañino hay cosa chancha. Así, en resumidas cuentas, me dijeron las chicas de Provida. Se guardó la información en los minutos. ¿Cómo nosotros? La acordar, ¿vio cómo soy yo con estas cosas? Por el tema del beso de Cristo y con Superman. Superman. Sí, parece Superman que no le gustó nada a la gente de la Fundación Provida. Que repetí. Fueron unos 4 o 5. Eran 4 o 5, vi la foto del diario de la capital de hoy. Bueno, para más, no se exalte, Florencia, y esto le pasó ayer y está como enojada. ¡Somos democráticos! Bueno, pero no me grite, Florencia. Si quiere que lleguemos a un consenso, vamos a hacer un diálogo correcto. Tendría que haber ido, mostrar su postura. Claro. ¡Me acordé recién! Está muy, muy alterada, Florencia. Tómese algo. Jalini inmenso. Tómese algo y no me grite más, por favor, que va a aturdir a la audiencia. Cerramos esta primera media hora de la segunda. Ya me perdí con las medias horas, estamos partiendo en mitades, pero vamos programa a... Programa especial. Claro, es un programa inmenso, especial con muchas horas que siguen hasta las 12 de la noche. Me confundió Florencia, ¿qué quiere? ¿Te acordás quién dijo? Otro que quiero recordar es a Papo, otro de los más importantes en la música, fundamentalmente de esta época. Eduardo Camaño, para la película Yo Presidente en 2005. Sí, otro que quiero recordar es a Papo, ¿no? Uh-huh. Otro de los más, un hombre importante en la música, fundamentalmente de esta época, ¿no? Pero 103.3. Ah, no, era muy lindo, la radio era muy linda. Y vos con quien hables te van a decir lo que era la radio antes. ¿Nunca hablaste con ninguna vieja? Radio Universidad. La radio de la Universidad Pública. La Constitución dice que mantendrá vigencia aún cuando sea interrumpida por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Cumplimos 25 años en democracia. Respetando la Constitución, aseguramos los beneficios de la libertad. Oficial, llame el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. 2, 1, 2, 3, man. Era un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran 6. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos. Anteojos negros usaban los 6. Al llegar me dijeron, buenas noches, ¿dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido me invitaron a subir. Me sometieron un breve interrogatorio que duró casi 4 horas en tracción. 11:33 de la mañana, estamos escuchando a los Twist. Se llama, pensé que se trataba de Cieguitos la canción, ¿no? En lo que dice el estribillo. Mire si la habrá bailado la gente a esta. Yo me había olvidado ya, pero recuerdo que en Feliz Domingo la pasaban mucho. ¿Se acuerda? Tiene razón. Bueno, Feliz Domingo tiene que ver con parte de la historia democrática. Claro. Estuvo durante mucho tiempo en la televisión. ¿En qué año empezó Feliz Domingo? No me acuerdo, qué sé yo. Pero me acuerdo que durante toda nuestra infancia y durante mucho tiempo en el Canal 9 de Alejandro Romay estaba Silvio Soldán saltando y los adolescentes que terminaban la secundaria iban ahí a participar por un viaje a Bariloche. Pero bueno, es parte de otras épocas pasadas en la Argentina. Como Romay. Como Romay también. Bueno, vamos a hablar de la Constitución Nacional, una Constitución que está presente, que está escrita, que se publica y que se tiene el acceso, si uno va a una biblioteca la consigue, pero también la idea es ver cuánto de esa Constitución se respeta, cuánto de eso se tiene en cuenta y cuánto sabemos y cuál es la participación ciudadana con respecto a los derechos y deberes de cada uno. Estamos en contacto con Roberto Zuckerman, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué tal, Zuckerman? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bien, muy bien. Queríamos conocer la participación ciudadana con respecto al conocimiento de derechos y deberes en estos tiempos democráticos. Bueno, yo creo que es un déficit, ¿no es cierto? Es decir, la participación ciudadana, en realidad, podemos, digamos, ya que vamos a hablar de los 25 años de democracia, tenemos que decir que hubo un primer momento, ¿no?, que fue con el regreso a la democracia y los primeros años de esa democracia, donde la ciudadanía participó activamente, digamos, y había un clima propenso a y de esperanza, digamos, con relación a la democracia que nuevamente nacía, ¿no? Esto fue, digamos, en definitiva, apagándose con el tiempo. Yo creo que la década del 90, digamos, la nefasta década del 90 fue clave para justamente quitar, digamos, todo lo que tenía que ver con la participación, con el compromiso por la vía democrática, digamos. Es decir, creo que la sociedad argentina no vio colmadas sus expectativas por determinadas cuestiones que tenían que ver con las esperanzas que tenía con el regreso a la democracia, y en los 90 de alguna manera lo que hizo fue sacarse de encima digamos, esas esperanzas y resignarse a un papel mucho más pasivo, a un papel, digamos, donde justamente no tenía que ver la participación ciudadana ni tampoco tenía que ver con un Estado fuerte, con un Estado que intervenga, que distribuya, etcétera, ¿no? Y me parece que esa década del 90 en realidad se alarga en relación a esto. La crisis de representación llega a un punto de quiebre en el 2001, y creo que nuevamente a partir de ahí, si se quiere, con, digamos, desde las bases, ¿no?, de las asambleas barriales y determinados mecanismos de participación que también estaban implementados formalmente, llegamos hoy en día a tener una participación, digamos, acotada a algunos ámbitos, a algunos temas, pero creo que de alguna manera hay debate político, no del mejor nivel, pero lo hay, y hay participación ciudadana, aunque yo considero que tendría que haber mucho más y mejor, ¿no? Cuando usted manifiesta que es acotada, digamos, ¿se puede pensar en distintos sectores socioeconómicos, en esa participación y una diferencia en ese sentido? Porque a veces da la sensación de que cierta clase media o media alta o acomodada cree que la única obligación que tiene es pagar sus impuestos, y eso da una serie de derechos, como por ejemplo a exigir un montón de cosas y servicios casi como los del primer mundo. Digo, ¿pasa un poco esto de creer que hay muy pocos derechos, muy pocas obligaciones y cargas, y la obligación o el derecho de pedir todo lo que se quiera? Bueno, esto que estabas diciendo vos, yo lo digo constantemente, es decir, hay gente que cree que ser buen ciudadano es pagar los impuestos, criar a los hijos, digamos, es hacer una cosa que tiene que ver con su desenvolvimiento familiar o personal. Esto, que quizás sea admisible para otro tipo de países ya más estables y desarrollados, no lo es para países como Argentina, donde nosotros, para ser buenos ciudadanos, creo que necesitamos un plus, es decir, esto que acabamos de decir, más un poco de participación, ¿no? Uh-huh. Y esta participación, en realidad, es una participación que uno la pide más bien amplia, es decir, lo que uno cree es que la gente tiene que participar o en la cooperadora de la escuela, o en el club de barrio, o en la biblioteca popular, o, digamos, en cualquier ámbito empresario, sindical, donde se pueda desarrollar, digamos, en organizaciones de la sociedad civil, en ONG, digo, hay muchísimas formas de participar. ¿Y cuál es el rol del Estado en la participación democrática, teniendo en cuenta que hay muchas herramientas, la iniciativa popular, el referéndum, son muchas de las posibilidades a implementar de la participación directa del ciudadano? Sí, es cierto, herramientas hay en distintos ámbitos, a nivel nacional, provincial y municipal. Lo que yo creo es que, por ejemplo, estas que acabas de nombrar a nivel nacional, en definitiva, yo recuerdo un solo proyecto de iniciativa popular que llegó a ser ley, que es el del hambre más urgente. Uh-huh. Es decir, no hay, o sea, es un mecanismo que tiene tantos requisitos y digamos, tanta cantidad de firmas para poder presentarse, que en definitiva termina siendo algo absolutamente inalcanzable. Uh-huh. En cuanto a la consulta popular, no se ha utilizado ni la vinculante ni la no vinculante. Y después, bueno, a nivel provincial, en la provincia de Santa Fe falta muchísimo, digamos, estamos muy lejos de alcanzar algo que tenga que ver en concreto con la participación. Y a nivel municipal, creo que tenemos varios instrumentos que en alguna manera se superponen también, que hay que, me parece, volver a debatirlos, ver cómo están funcionando. Pensemos que tenemos el Consejo en los barrios, tenemos el presupuesto participativo en todas sus variantes, y en definitiva no me parece que la gente igualmente se involucre demasiado. Si analizamos, por ejemplo, el presupuesto participativo, vemos que cada año vota menos gente. Uh-huh. Y esto me parece que, o sea, siempre es poca gente, ¿no? Siempre estamos hablando de menos de 10.000 personas, pero cada vez menos. Entonces digo, me parece que es una cosa que hay que evaluar. El Consejo en los barrios no está funcionando como funcionó en sus primeros años de crisis, y me parece que también hay que darle una revitalización y una discusión. ¿No crees, Roberto, que tiene que ver también con la lo ansioso que es el ciudadano en cuanto a las respuestas inmediatas por la cantidad de tiempo de falta de respuestas? Entonces los métodos democráticos son más lentos y no están dispuestos a esperar o a insertarse en los tiempos de estos métodos. Bueno, pero eso depende del ámbito. Yo creo que hay digamos, instituciones en todos los niveles que se han adaptado de alguna manera a los cambios, y otras que todavía le cuesta y entonces debería adaptarse. En términos generales podríamos decir que creo que hay más o menos un consenso en que los ejecutivos deberían parecerse a los legislativos y los legislativos deberían parecerse a los ejecutivos. A ver si se entiende lo que quiero decir. Digo, aparentemente, digamos, las críticas mayores a los ejecutivos es que deciden sin consenso, que deciden sin consulta, que deciden sin discusión. Por otro lado, se le critica a los legislativos que justamente discuten mucho, tratan de consensuar mucho y que son más lentos y más burocráticos. Creo que sería bueno encontrar un punto medio entre estas dos instituciones y que entonces el Ejecutivo trate de conseguir más consensos a la hora de tomar sus decisiones, pero que el Legislativo tome sus decisiones pero trate de tomarlas de la manera más ágil, ¿no? Uh-huh. Sí, se entiende. Hablando de estos 25 años de democracia que estamos por cumplir mañana, reforma de la Constitución de 1994. No es una reforma aislada, fue una reforma que se ha dado en gran parte de Sudamérica conjuntamente. ¿Cuál fue la justificación y cuál es el análisis que haces sobre la reforma de 1994 en plena democracia de años consecutivos en la República Argentina? Bueno, como ustedes saben, o quizá no lo saben, pero desde siempre, digamos, yo fui muy crítico con la reforma del 94. Es decir, es una reforma que surge por el Pacto de Olivos, con el núcleo de coincidencias básicas, que fue un acuerdo entre Menem y Alfonsín. Creo que eso le hizo mucho daño a la democracia, como como otras decisiones que se han tomado, digamos, nulidad de las leyes, digamos, de las leyes de obediencia de punto final, o los indultos y otros temas, digamos, creo que le han hecho mucho daño. La reforma del 94 era solamente la intención de Menem de ser reelegido, y el aval de Alfonsín, que digamos, en el acuerdo lo que quiso fue, a cambio de esa reelección, conseguir determinadas instituciones que quería el radicalismo. Como digamos, vieron que siempre se hablan, digamos, de los daños colaterales. Bueno, en este caso, digamos, creo que la reforma 94 tuvo, digamos, beneficios colaterales, que fueron la incorporación de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, que ampliaron de manera muy muy grande el cúmulo de derechos y de garantías constitucionales, y además lo que hizo fue que Argentina ingrese en una dimensión internacional de los derechos humanos que sí es sumamente saludable, digamos, pero en el resto de las cosas, digamos, y de las instituciones que se intercambiaron en ese momento, creo que han sido sumamente nocivas para la democracia argentina. Se entiende. Hablábamos recién de la participación ciudadana. En cuanto a lo que significan las instituciones de la República y también el control de esta República, avanzábamos sobre anteriormente, Roberto, sobre esta situación política de descreimiento desde que empieza la democracia en el 83 hasta su quiebre en el 2001. Argumentos vastos, ¿no?, por parte de los gobiernos sucesivos en cuanto al descreimiento del pueblo. Los controles para con el gobierno, para con el Ejecutivo concretamente, o más particularmente, ¿crees que hace más vital la participación la creencia por parte del ciudadano sobre la democracia concretamente? Bueno, yo creo que en realidad los controles no tienen por qué, si están unos no están otros. Es decir, creo que son sumamente positivos todos los controles de las instituciones, o sea, por ejemplo, todos los controles del Parlamento, pero también son importantes todos los controles que realiza la sociedad civil, digamos, y del control ciudadano sobre las políticas y sobre las acciones de gobierno. Pensemos que a nivel, digamos, de los poderes legislativos hay un cúmulo, digamos, de comisiones y de brazos del poder el legislativo para controlar al Ejecutivo. A nivel nacional tenemos la Auditoría General de la Nación o la Defensoría del Pueblo, a nivel provincial tenemos al Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas. No es que falten instituciones, creo que una de las cosas que sí creo que falta, que debería haber más concretamente, es una oficina parlamentaria de presupuesto donde se elabore el presupuesto, el Ejecutivo lo elabore en conjunto con el Legislativo y además vaya controlando las ejecuciones durante todo el transcurso del presupuesto. Pero controles hay, está claro que sería bueno que funcionen mejor y que la ciudadanía cree en esos controles. Lo que no quita, al contrario, agrega, suma, y es sumamente positivo, que la ciudadanía también ejerza determinados controles, porque también tiene los instrumentos para hacerlo. Por ejemplo, digamos, un mecanismo que es poco utilizado es lo que tiene que ver con el acceso a la información pública, que puede pedir cualquier ciudadano en cualquier orden del Estado. Es gratuito, es fácil de pedir, no tiene requisitos formales, y uno, cualquier ciudadano, podría pedirle al Estado que le brinde información sobre determinadas cuestiones. Bueno, es una forma de controlar al Estado también, digamos, para ejercer también otros derechos. Hay muchos mecanismos, digamos, hay audiencias públicas, hay a nivel nacional está la elaboración participativa de normas. Hay muchos institutos para utilizar. Zuckerman, finalmente quería preguntarle por el caso de la provincia de Santa Fe, donde el gobernador insiste en la necesidad de una reforma constitucional, que dice que ha quedado vieja y que la provincia de Santa Fe incluso ha quedado atrás de toda América Latina con su constitución. ¿Es necesario rever, repensar qué se hace con la constitución en la provincia de Santa Fe? Yo ya hace un tiempo he salido, digamos, públicamente a oponerme a una reforma en este momento. Quiero decir, está claro que una reforma constitucional, o sea, el revisar una norma jurídica como puede ser la Constitución, está claro que es algo sumamente importante y que debe hacerse. Lo que me parece es que hay que tener en cuenta cuáles son los momentos para realizarlo y los argumentos que se utilizan para modificarla. Uh-huh. A mí no me parecieron correctos los argumentos que utiliza el oficialismo provincial para reformar la Constitución, descalificando a la Constitución, o sea, diciendo que es la más vieja, que es anticuada, que no se puede gobernar con esta Constitución, etcétera, porque además son cosas que no son ciertas. Es decir, la Constitución más vieja de las provincias es la de Mendoza, y creo que justamente Santa Fe y Mendoza deben estar orgullosos de las constituciones que tienen y no criticarlas, porque si hay provincias que tienen buena calidad institucional, que no han tenido problemas de gobernabilidad y que son de las mejores provincias del país, son Santa Fe y Mendoza. Y una de las claves, por ejemplo, es el tema de la reelección. Yo creo que es sumamente saludable para las provincias de Santa Fe y Mendoza, y en general para todos, que no haya reelección. Piensen que acá hubo, por ejemplo, no sé, dos gobernadores que estuvieron 16 años en el poder, pero que no pudieron estar 8 años de manera consecutiva, digamos, tuvieron que estar de manera alternativa. Y me parece que eso es saludable. Vamos, me parece que es saludable que ahora, digamos, haya otro signo político en la provincia, y que si hay elecciones en el 2011, cuando haya elecciones en el 2011, vuelve a ganar el mismo signo político, bueno, que sea otro el gobernador, digo. Mm. Me parece que eso es una cosa importante. Después, el sistema, digamos, siempre es discutible la bicameralidad, unicameralidad. Me parece que en Santa Fe, digamos, por las particularidades que tiene, me parece que es difícil inclinarse a un sistema unicameral que no termine violando la representación territorial. Y bueno, y después hay una serie de cosas para discutir y para incorporar, digamos, de nuevos derechos y garantías, etcétera, y organismos de control. Pero a mí me parece que lo que hay que hacer en primera medida es ver si se avanza desde el punto de vista legislativo. O sea, quiero decir, si no se puede avanzar desde el punto de vista legislativo, no podemos pensar en una reforma constitucional. Digo, si el oficialismo no puede sacar una reforma tributaria, pensar en una reforma constitucional donde hace falta mayorías agravadas no tiene sentido, me parece. Bien, Zuckerman, muy amable por atendernos, ¿eh? No, a ustedes, y bueno, los felicito por la iniciativa. Todo lo que, digamos, queremos la democracia, tratamos de fortalecerla, estamos en la universidad tratando de formar, profesionales con espíritu democrático. La verdad es que los felicito enormemente por la iniciativa. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto. Roberto Zuckerman es profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Estábamos hablando con él acerca de derechos, deberes y obligaciones de los ciudadanos en el marco de estos 25 años de democracia. Han llegado varios mensajes a nuestro programa. Verónica, por ejemplo, dice que recuerda la alegría, la felicidad colectiva cuando salían a la calle a tirar papelitos porque volvía la democracia con su hermana y los viejos, con los padres. Alfonsín era lo máximo, dice Verónica, que tiene 41 años. Después también se comunicó Magdalena, cuenta que durante el proceso le revisaron la casa, le dieron vuelta los roperos y los cajones, fue horrible, nos cuenta, y dice, quizás era porque mi hija era maestra. Esa imagen no me la olvido, todas mis cosas revueltas. Qué bueno el programa, agrega, y agradecemos también que se haya comunicado. 411-9095, el teléfono de la radio, 153-130-553, el teléfono celular para que envíen mensajes de texto. ¿Cuál es el celular? El celular, se lo repito, 153-130-553. El mail del programa radiounr@yahoo.com y también una cuenta del Messenger, de Hotmail, para que puedan comunicarse instantáneamente con nosotros, radiounr@hotmail.com, ahí nos suman y nos en vivo vamos leyendo todo lo que quieran decir. Sea. Bueno, seguimos hasta las 13 en este programa especial, en la primera parte, y después la programación de todo el día de Radio Universidad por los 25 años de democracia. Esto también pasó en estos 25 años. Esto también pasó en estos 25 años. ¡Hola, Leva! ¡Besitos! ¡Feliz viernes! ¡El día más lindo de la semana! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Y este fin de... Lástima que... Bueno, no. Iba a decir lástima que hay que ir a votar, pero bueno. No, no. Pero no. No lo quise decir en ese sentido. Hay que cumplir con los deberes democráticos. Lo que yo dije es que... Viste que te corta el domingo, pero bueno. 1983, 2008, a 25 años.